calor seca tu garganta, refrescate con las aguas de las vertientes. Y mientras lo disfrutás, deja que la radio hable por vos. El crítico. Estás hablando con él mismo, sí señor. No te pusiste brazalete y te fue con él. Tipo muy raro, este, muy raro. Muy raro, muy raro. Bloque número 3. Qué lindo es dar buenas noticias. Noticias en Pilcriticón. Ingresado al hospital con una flauta en el ocote tras intentar tocarla con un pedito. La flatulencia de un hipopótamo acaba con 3 visitantes del zoológico en el hospital de Luján. Le extraen de urgencia un girasol del ano tras comer demasiadas pipas. Hoy tenemos noticias temáticas. Más noticias escatológicas en Pilcriticón. Una semana recta, señores. Ingresado con una flauta en el culo tras intentar tocarla con un pedo. Un joven fue ingresado ayer por la noche tras acudir a urgencias con una flauta atascada dentro de su trasero. Avergonzado, confesó que el accidente había tenido lugar tras intentar tocarla con un pedo. Ah, yo entendía que era un pan flauta, pero no, era una flauta instrumento. Era traversa. Dejámelin de joder, le dijeron. ¿What? Los miembros del hospital que presenciaron la cómica escena han declarado que entró por la puerta andando muy raro. Parecía que iba montado a caballo, pero le faltaba el caballo. Parecía muy tímido, pero luego entendimos a qué se debía esa apariencia. Era la música de estilo... Era gálico. Era la música de sus cantos. El joven tenía dentro de su mano casi 3/4 partes de una flauta dulce. No sé si la probaron. Es la típica que se usa para el colegio y estaba atascada de tal manera que no pudo sacarla por sí mismo y recurrió al servicio de urgencias. El joven, todavía bastante cohibido por lo acontecido, ha declarado lo siguiente. Estaba aburrido en casa. Mi novia me había dejado pagando. Ay, no, a última qué feo, hora. ¡Qué feo! Y no sé cómo, pero se me ocurrió intentar tocar mi vieja flauta a pedos. La cosa se complicó al intentar grabarlo para enviarlo a algunos amigos. De repente resbalé, caí. Decilo. Bueno, creo que el resto lo podés imaginar. Fue tan doloroso como lo está haciendo ahora mismo contarlo. Los amigos de ahí le decían: no, te escuchamos, pero le falta profundidad al sonido. Era muy complicado esto, tocar la puta con el brazo. Sí, sobre todo lo sostenido. El pedo de un hipopótamo acaba con 3 visitantes del zoológico ingresados en el hospital de Luján. Los hechos ocurrieron en la mañana de ayer en el conocido zoológico de Luján, cuando un grupo de ancianos procedentes de la ciudad del Bolsón se encontraban visitando el parque durante su viaje. Cuando el grupo de ancianos estaba visitando el recinto de los hipopótamos, uno de los animales sorprendió a todos con una ventosidad, la cual provocó la caída de varios de ellos. Nunca había visto nada igual. Todo ocurrió muy rápido. En principio pensamos que había sido una especie de bomba, hasta que nos dimos cuenta de que había sido el hipopótamo, explicó uno de los testigos que vivió de primera mano este hecho. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias unidades del servicio de emergencias, que se vieron obligados a trasladar a 3 de los jubilados, ya que no conseguían reanimarlos. Te dije, pelotudo, que no debes comer esa cosa, ¿verdad? Ahora puedo hablar recién con los dientes de arriba. Los encargados del parque aseguran que nunca antes les había pasado nada parecido, aunque reconocen que el hipopótamo en cuestión estaba sufriendo problemas estomacales en las últimas semanas. Avisamos a la gente que no den a comer a los animales. Ellos tienen su dieta y no pueden comer otra cosa. Nunca nos hacen caso, bueno. Y luego pasan cosas desagradables como esta, explicó Tony García. cuidador de los hipopótamos. Por suerte, no se han tenido que lamentar daños de consideración, ya que dos de los ancianos ya han sido dados de alta y uno de ellos se encuentra ingresado en el hospital de Luján, donde evoluciona favorablemente. Yo no vuelvo más a este zoológico, te pedorrean todos los bichos, todos los animales, los hipopótamos, los elefantes. Más información hacer esta noche. Le extraen de urgencia un girasol del ano tras comer demasiadas pipas. ¿Con las pipas? ¿Cómo se dice? ¿Se fuma la pipa? Las pipas? Ayer a la tarde un joven fue ingresado y operado de urgencia para extraerle de inmediato un girasol horrible que le había germinado en el intestino y comenzaba a asomarle por el recto. Nunca, nunca es recomendable comer papel secante. ¿Perdón? Según parece, el joven es un adicto a las pipas de girasol que pasa el día comiéndolas, sobre todo cuando está en casa estudiando o viendo la tele. Enganchado, lo reconozco, pero jamás pensé que fuese posible que un girasol pudiera crecer en mi interior. Llevaba semanas con problemas de estreñimiento, pero no le había dado más importancia. Fue de comer, fui al baño y empujé con toda mi fuerza. Y un pétalo amarillo asomó por mi culo. Hay gente que nos está informando urgentemente preocupada que le gusta comer semillas de zapallo y semillas de sandía. En un principio se quedó muy extrañado, pero tras realizarse una minuciosa inspección, ayudado del espejo del baño, se dio cuenta de que aquello que florecía en su recto era un girasol. Me quedé pilladísimo, te lo dije a mis padres y acudimos a urgencias. Por suerte la operación ha sido urgente pero sencilla y ya lo han sacado. Ahora lo cuidaré en una maceta. Es de un girasol muy especial. ¿Y cómo es que le quedó el lugar donde germinó? El lugar del trasplante, ¿cómo le quedó? Sí, último momento. Noticias ahora en vivo y lo haremos con el girasol germinado. No estuve como 15 días ahí adentro, no podía respirar, a una baranda pasaba, a este pibe le gustaban mucho los ravioles, y ahora que estoy afuera me siento como desprotegido. Espero que llamen a un buen psicólogo porque yo me siento como que me han sacado de mi interior, de no sé, extraño. Extraño cuando era semilla, la pasaba bárbaro dentro de él. Ahora, queremos preguntarle aquí desde Juguemos a los Otros. ¿Por qué usted, siendo semilla, nunca tuvo ningún inconveniente para nacer en ese lugar inconveniente de su, ¿cómo diríamos?, alojador? Y ahora va a hacer críticas contra esa actitud benevolente que tuvo para con usted. Yo quería una mamá común, no uno que me saque por el culo, señor. A mí me sacaron por el culo. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Eh? Crecer adentro de un culo y después que te saquen. Primero me agarraron la oreja, le dije, pará, negro, soltar, agarrar. Y me sacaron. Y ahora crezco en una maceta, miro mi rutina, veo todos los días la gente que pasa, que va a trabajar. Yo le quiero decir, quiero hacer una queja muy especial. Voy a ir a la Sociedad Protectora de Girasoles y voy a iniciar acciones legales contra este señor. Vamos a ir entonces al corte porque da lástima escuchar el testimonio desagradecido de esta semilla. Esta semilla que no floreció en su hotel. Bueno, le quería mandar un mensaje al señor este. ¡Basta! Decírtelo de alguna otra manera lo Acompañándolos en esta noche de baladas románticas por FM Archanga para pasar una noche inolvidable junto a los mejores temas que seguramente vas a querer compartir con ella o con él. ¿Cómo están esta noche? ¿Están bien? ¿Hace calor? Está un poco frío, una noche especial para pasarla acompañados con la mejor música, los mejores temas, los mejores lentos que te ponen, sí, bien cachondo. No te vayas, acompáñame, que yo estoy con vos hasta las 3 de la mañana con las mejores baladas románticas por FM Archanga. Escribime, mándame el tema que más te guste, para dedicárselo a ella, para dedicárselo a él. Dale, mándame un mail que te leo, baladasromanticas@fmarchanga.com. I'm talking about love. happiness. Something's going wrong. Someone's on the phone. 3 o'clock in the morning. Well, talking about how she can make it right. Happiness is when you really feel good about someone. Nothing wrong being in love with someone. Oh, baby, yeah. Love and happiness. Love and happiness. Give it good to me, I beg it to you. We'll be together. Well, love each other. Walk away with victory. Hey, baby. Yeah, yeah, yeah. Love and happiness. Well, love and happiness. Love and happiness. Love and happiness. Love will make you do wrong. Do right. What's love made you do? Well, it'll do it to you. And you and you and you and you and you. I'm talking power. It's here from up above. Make you come home. Make you stay. Zapatitos me aprietan y las medias me dan calor. Mejor me voy a mi casa a escuchar Pit Criticón. Muy buenas noches desde la CNN. Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos. Policiales. En un colegio de Nueva Jersey, tres niños de 11 años se aburrieron de la clase de geografía y enrollaron a la profesora en un mapa de Asia. La prendieron fuego y la fumaron durante más de media hora. Cuando el rector de la escuela los descubrió, sancionó a los alumnos, pues el colegio no permite fumar en el aula. Señoras y señores, vamos a seguir informándolo acá desde la CNN, en su sala desde Atlanta. Yo soy Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, los primeros en la noticia. Gracias por su sintonía. Sun and moon and stars are you and I. con Indicom. Y así hemos llegado otra vez al final del marrón del camino, del camino de tierra. Vamos yendo entonces, ya cada uno para su casa, muy relajado de haber escuchado el programa. Taza, taza. Córtela con el coso, este loco. Échelo, échelo. Vamos a tratar de sacar la manifestación que se ha juntado acá en las puertas de la radio. Por mi parte me despido al señor Hugo Moreno. Un gusto haber compartido este minuto con usted. Y el señor Nicolás Guarneri. Qué susto. Un saludo para usted, Sergio Chatruca, allá desde las lejanas tierras pampeanas. En las tierras salameras. Sí, y tenísticas. Muy bien, muchas gracias. Igual bien. Para ustedes. Nada, les agradecemos haber compartido este espacio con nosotros. Nos encontramos en el próximo programa, la semana que viene. Y ha sido realmente... Vamos para allá, dale. A comerse.